Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy en un especial de Navidad de La Escucha Parlante, en su episodio número 19. Hoy no vamos en directo, evidentemente, porque hay cosas que hacer a esta hora referente a esta misma festividad de encuentro familiar, principalmente. Y grabamos un especial para ser transmitido por Spotify y otras plataformas, pero donde recogemos algunas de sus sugerencias y otros clásicos navideños o asociados a la Navidad. Vamos a partir con una primera canción que se llama Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, de Van Monroe, que fue grabada en los 50 y que es una canción muy conocida por, sobre todo, hacerse famosa en los 80, finales de los 80, en la película Die Hard con Bruce Willis, como su tema, uno de sus temas principales. Ya, esta fue sugerida por el querido Pablo Solís y es la primera que vamos a escuchar. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But as long as you hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Bien, y ahora tenemos la canción Winter Wonderland, que fue escrita en 1934 por Felix Bernard y cuya letra corrió por parte de Richard Bernhardt. Podemos comentar que esta canción ha sido interpretada por más de 200 personas en distintos periodos temporales, a quienes también incluye, por ejemplo, Johnny Mathis, Perry Como, Tony Bennett, Darlene Love, Ella Fitzgerald, y en particular a quien vamos a escuchar hoy día, que es un recordado y querido crooner, que es Bing Crosby. Vamos con esa canción. Sleigh bells ring,

let it snow. De esta siguiente canción, que se llama White Christmas, o Blanca Navidad, también un clásico en inglés y en español, podemos decir que fue escrita por Irving Berlin, se cree que a principios de los 40, y fue muy popularizada por Bing Crosby, siendo también considerado el sencillo que ha vendido más copias en todos los tiempos, con más de 50 millones de copias vendidas. Bing Crosby, esta canción también la lanzó justo durante el periodo en que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto fue una canción que también fue muy pedida en las radios que componían la red de las Fuerzas Armadas. Estuvo durante 11 semanas aproximadamente el año 42 en el tope de las listas del Billboard y del Hit Parade también. En esta versión particular, para un especial de Navidad que fue televisado, canta Bing Crosby junto al queridísimo Frank Sinatra. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. Well, don't you stand there. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas, Bing. Merry Christmas, Frank. Merry Christmas, Merry Christmas, everybody. Jingle Bells. Referente a esta canción, podemos decir que es una de las canciones de invierno tradicionales más conocida y más cantada alrededor de todo el mundo. Esta fue escrita en la década de los 1850 por James Pierpont, un estadounidense. Pero fue escrita bajo otro título, que era The One Horse Open Sleigh. Posteriormente, en 1859, fue relanzada. De ahí se varió un poco el título a Jingle Bells or The One Horse Open Sleigh. Fíjense que esta canción está como muy ligada con lo que es la Navidad, pero específicamente no es una canción de Navidad, sino más bien tiene que ver con las carreras de caballo. Vamos a escuchar esta versión de Frank Sinatra. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh,

I'd like to say to all of you everywhere that I hope you have a most happy, pleasant, and beautiful Christmas. Ahora vamos a escuchar el Jingle Bell Rock, que está interpretada por Bobby Helms en el año 1957 y es considerado el primer rock and roll o rockabilly navideño. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Seguimos avanzando en el programa y en los años. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Run Rudolph Run, que fue sugerido por nuestro querido colaborador de la música de los títulos de este podcast y también podcast escucha, don Claudio Yayo Maulén. Él nos sugiere este clásico de Chuck Berry, que fue grabado el año 1959, que tiene también una línea melódica muy similar a lo que fue su más popular canción, como era Johnny B. Goode. Así que vamos con el señor Chuck Berry y Run Rudolph Run. Freeway down. I'm reeling like a merry-go-round. Acabamos de escuchar una canción de un grande de la historia del rock, como lo es Elvis Presley, el rey del rock. Esta canción se llama Blue Christmas, y si bien fue grabada el año 1948 por Doy O'Dell, la versión más conocida fue la que popularizó Elvis, en cuyo disco en el lado B también venía el single Wooden Heart. Es una canción bien especial porque es una canción de amor, o más bien de nostalgia por no poder estar con la persona amada durante el periodo navideño. Por eso también su título, Blue Christmas. Esta canción fue escrita por Billy Hayes y J.W. Johnson. Vamos con Elvis Presley y Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Un tema de los ingleses provenientes de Liverpool, The Beatles, que se llama Christmas Time Is Here Again, y que originalmente esta canción fue grabada el año 67, pero particularmente fue grabada para los miembros de los clubes de fans de los Beatles, quienes podían pedir esta grabación a través del correo. Luego se incluyó en una recopilación de los años 70, donde sacaron un álbum que se llamaba The Beatles Christmas Album y que también se hizo exclusivo para los miembros de los clubes de fans. Finalmente, y en la versión que vamos a escuchar hoy, esta canción fue lanzada el año 1995 en el disco que sacaron que se llamaba Free as a Bird, y que en este caso viene una versión mucho más corta de 3 minutos y algo, y que nos va a mostrar un poco todo lo que tiene que ver con el espíritu más navideño de este fabuloso cuarteto de Liverpool. Vamos con Christmas Time Is Here Again. It's a Blancy remix, page 444. Yeah.

y que ha sido también una canción bien popular a nivel latinoamericano. Así que vamos con José Feliciano y su versión de Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Por acá vamos a escuchar a un grupo de niños españoles que popularizaron, o al menos acá en Chile conocimos un par de canciones de ellos, que era el Érase una vez el hombre, que era el tema principal de la misma serie europea, y que también en un momento de promoción de este single venía como cara B a La Casa del Ratón. En este caso vamos a escuchar la canción Jingle Bells en la versión de estos niños y púberes españoles, Los Parchís. Con tus regalos, el azul de por acá vamos a escuchar una de las canciones que ha sido más populares y más exitosas en la historia de la música de la Navidad, particularmente popularizada por un dueto con el gran David Bowie, que en ese momento ya tenía lanzada su carrera hace un buen rato, y Bing Crosby, de quien ya escuchamos un par de temas anteriormente. Esta canción se llama Peace on Earth, Little Drummer Boy, y fíjense que también ha sido una de las versiones o las canciones de villancicos que ha sido más popular y más vendida. Fíjense que solamente en el Reino Unido vendió 400.000 copias, un poco más de 400.000 copias. Esta es un clásico también que fue recordado y solicitado por nuestro querido amigo y compañero de hace varios programas atrás, el gran Oscar Salas Ortiz. Ahí vamos con Peace on Earth y Little Drummer Boy. Hello. You the new butler? Well, it's been a long time since I've been the new anything. What's happened to Hudson? I guess he's changing. Yeah, he does that a lot, doesn't he? Oh, I'm David Bowie. I live down the road. Oh. Sir Percival lets me use his piano when he's not around. He's not around, is he? I can honestly say I haven't seen him, but come on in. Come yes. in. But, come on in. Are you related to Sir Percival? Well, distantly, yeah. Oh, you're not the poor relation from America, right? Ha! Gee, news sure travels fast, doesn't it? I'm Bing. Oh, I'm pleased to meet you. You're the one that sings, right? Well, right or wrong, I sing either way. Oh, well, I sing too. Oh, good. What kind of singing? Well, mostly the contemporary stuff. Do you like modern music? Oh, I think it's marvelous. Some of it really fine. But tell me, you ever listen to any of the older fellas? Oh, yeah, sure. I like John Lennon and the other one with Harry Nilsson. Ooh, you go back that far, huh? Oh, yeah, I'm not as young as I look. None of us is these days. In fact, I've got a 6-year-old son, and he really gets excited around the Christmas holiday mm-hmm. thing. Do you go in for any of the traditional things in the boy household Christmas time? Oh, yeah, most of them, really. Presents, tree, decorations, agents sliding down the chimney. What? I was just seeing if you're paying attention. Actually, our family do most of the things that other families do. We sing the same songs. Do you? I even have a go at White Christmas. You too, huh? And this one. This is my son's favorite. Do you know this one? Oh, I do indeed. It's a lovely thing. To see ba-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring ba-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Peace on earth, can it be? And years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day when living peace away. So peace on earth when we come. Every child must be made. Every child must be made to care enough for his fellow man to give all the love that he can. I pray my wish will come true. It's for my child and your child too. You'll see the day of glory. day when men of goodwill live in peace, live in peace again. Peace on earth, can it be? Can it be? Acá vamos a escuchar una canción del gran John Lennon que canta junto a Yoko Ono. Se llama Happy Christmas, War is Over, y que fue grabada por el productor Phil Spector y que incluye también un coro de niños que está compuesto por los niños del Harlem Community Choir. Esta canción, si bien es una canción que nace como protesta contra la guerra de Vietnam, se populariza prontamente como un himno navideño en la era ya entrada los 70 en el rock, y que aparece en muchos álbumes que son recopilatorios de distintas canciones navideñas, como este propio especial que estamos haciendo hoy día en el Escucha Parlante. Así que vamos con John y Yoko. Happy Christmas, war is over. Happy Christmas, Yoko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's Ahora vamos a pasar a escuchar a una voz icónica del soul, como lo es la gran Aretha Franklin, quien nos trae este gran regalo con su tremenda voz y con esta tremenda interpretación en particular del villancico Oh Holy Night. Esta versión es bellísima y espero evidentemente que les guste a todas y a todos quienes nos están escuchando hoy día, particularmente por todas las cadencias y los destaques de la voz de Aretha Franklin, quien también hace poquito tiempo nos dejara este mundo terrenal, digamos. Escuchemos en su versión de Oh Holy Night. Por acá nuestro querido Gonzalo Villanedel, quien ya ha participado de un programa de la Escucha Parlante anterior, nos recuerda un tema que se llama Do They Know It's Christmas, de Band Aid, donde hay una multiplicidad de cantantes que colaboran para un evento solidario con Bob Geldof a la cabeza, que era para reunir algunos fondos durante la Navidad del año 84, y poder destinarlos para aliviar un poco la hambruna en Etiopía, tal como nos comenta el mismo Gonzalo. También acá lo vamos a citar, donde nos comenta que fue secundado por el guitarrista Mitch Ure, y Geldof consigue juntar a la plana mayor de ese momento del pop británico y registrar este single, Do They Know It's Christmas, el 25 de noviembre de 1984. Fue grabado y mezclado en menos de 24 horas. Quienes destacan acá son Paul Weller de The Jam, Boy George, Sting, George Michael, Simon Le Bon de Duran Duran, Tony Hadley de Spandau Ballet, Glenn Gregory de Heaven's 17 y Paul Young, todos respaldados también por la sección instrumental que está liderada por Phil Collins en la batería, integrada también por Duran Duran y Statu Quo, entre muchos otros. Agradecemos aquí la colaboración de Gonzalo y Anedel, y vamos a escuchar ahora Do They Know It's Christmas con Band Aid. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shame. También durante los años 80, George Michael, quien participó en la canción anterior de Band Aid, compone para su dúo Wham la canción Last Christmas o La Navidad Pasada, y que fue publicada el año 1984 y que posteriormente se versionó por distintos artistas alrededor del mundo. Vamos con la canción Last Christmas. Por acá vamos a escuchar, ya estamos entrando los 2000, una selección de tres temas del programa

bicicleta le pedí a Papá Noel, pero él me trajo una peineta y un mantel. Como cada año le escribí a Santa Claus una bella carta y la metí en un buzón, pero descubrí que esa carta no leyó, porque él me trajo lo primero que encontró. Y yo le pedí una explicación o que me diera una razón. Y me dijo guatón. A las pocas horas el anciano respondió que yo no entendía los regalos que me dio. El mantel y la peineta son de mucha utilidad. Todos los regalos valen cuando es Navidad, porque lo importante es la amistad y compartir en sociedad, y gozar y reír y comer gingerbread. ¡Pásale muy bien! ¡Es modo que no importaban los regalos! Sí, Julio, lo sé. Al año siguiente le pedí solo un mantel y una bicicleta me trajo Papá Noel. Después de escuchar esos tres temas de los 31 minutos, vamos a seguir más o menos en esta época y volvemos a los Estados Unidos a escuchar a un grande de por allá, como lo es Chris Isaak, aquí en varias colaboraciones y que también tiene bastantes canciones asociadas a la Navidad. Una de ellas es Chris Isaak con Stevie Nicks, quien nos trae Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Luego vamos a escuchar a Chris Isaak con Michael Bublé, quien también tiene algunos discos en solitario con duetos navideños, quien nos traen The Christmas Song. Y finalmente vamos a escuchar a Chris Isaak con Stevie Nicks nuevamente con Santa Claus is Coming to Town. You know there's Dasher and Dancer, Prancer and Vixen. You know Comet, Cupid, Donner, Blitzen. Say, but do you recall that most important reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Hey, Rudolph. And if you ever saw it, you would even say it glowed. Hey, Rudolph. All of the other reindeer used to laugh and call him names. A poor Rudolph. They wouldn't let Pa Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved, as they shouted out with glee, hey Rudolph, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you go down in history, rockin' Rudolph, come on Brad. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you gag my sleigh tonight? Then how the reindeer

to town, down in Sexy Go. Ready, Stevie? Ready, Chris. The big fat man is coming. The big fat man is coming. The big fat man is coming to town. Y por acá vamos a hacer una pequeña inversión con el señor Michael Bublé, quien tiene invitado, en este caso a Chris Isaak, a quien recién escuchamos, con la canción Let It Snow. Posteriormente vamos a escucharlo nuevamente en una de estas especiales navideños, en los cuales hace un crossover con Bing Crosby y lo trae a la actualidad para cantar un dueto virtual, pero que quedó bastante bien, del clásico White Christmas. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow, Michael. No, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate when I messed on. Take it. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, that fire is slowly dying, but my dear, we're still bye-bye. So if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Watch me, girls. Finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, that fire slowly dies, but my dear, we're still bye-bye. Say bye-bye. So if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Yeah, if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Now, no one can sing like Bing. So I wanted to show you something very cool that we found. This is from his 1971 NBC Christmas special. Check it out. About 25 years ago, Mr. Irving Berlin strung together a clutch of words and music that have become sort of a special sound of Christmas to a lot of people. Now, if I may, I'm sorry, Mr. Crosby. Yeah? I don't want to interrupt one of my heroes, but I was just wondering if maybe we could sing White Christmas together. Nope. I didn't expect that answer. Okay, as you were saying? As I was saying, Mr. Berlin wrote this song 25 you know, years ago. It's just one of my favorite Christmas songs, and I was just talking about it. Not a chance. Seems to be an excess of zeal here this evening. I applaud zeal, but after all, there are... See, Mr. Crosby, this is my Christmas special. And forget it. I promised my mom that I would be singing with you, and I have the technology, but I will let you go first. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.

llegó la Navidad. La Pame Cantayops, quien ha participado en dos programas anteriores del Escucha Parlante, nos sugirió si se podía buscar una versión de El Burrito Sabanero. Y fíjense que encontramos una bien rockera de parte del colombiano Juanes, que está bastante buena. Así que ahí va esta canción para la Pame, El Burrito Sabanero. Ya llegando a la parte final del programa, vamos a escuchar la versión de Laura Pausini del tema y del clásico Noche de Paz con la orquesta de Patrick Williams. Una muy, muy, muy linda canción que espero que la puedan disfrutar. Noche de paz. noche de amor. Todo duerme en derredor. Solo velan en la oscuridad los pastores que en el campo están, y la estrella de Belén, y la estrella de Belén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, sobre el santo niño Jesús, una estrella. Llegando al final ya de este especial de Navidad del Escucha Parlante, vamos por esta canción que se grabó hace muy poquito de parte de Gwen Stefani, donde ella invita a nuestra chilena reconocida internacionalmente, Mon Laferte, con su versión de Feliz Navidad. En este caso, una versión en vivo que se grabó en el programa de Jimmy Kimmel. Edition of her album You Make It Feel Like Christmas, here with the song Feliz Navidad, with some help from Mon Laferte, Gwen Stefani. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Espero que tengan felices fiestas, una acompañada celebración junto a su familia. Recordemos que esta fecha y este año en particular se caracterizó por tenerlos bastante distantes físicamente. Hoy hay familias que tienen la posibilidad de estar juntas, de poder verse, de poder compartir, no necesariamente un regalo, pero sí una buena cena. Que es lo que particularmente destaco yo de esta fecha. La Navidad es familia y la Navidad es compartir. Un abrazo a todas y a todos. Espero verlo en un próximo programa. Gracias por escucharnos hoy y que tengan una linda fiesta. Chau.